Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Bueno, hola Cristina, amigos, ya los que se vayan sumando de a poquito a nuestra página de Facebook, Al Borde del Campo Radio. Estamos con una de las referentes de la disciplina de karate, estamos con Cristina Orbe, 20 años de edad. Tiene múltiples, también una múltiple trayectoria en el ámbito deportivo. Voy a nombrar un poquito porque más adelante me gustaría que tú nos comentes acerca de cada una de ellas, cómo te has sentido en cada una de estas competencias. Por ahora, empezando en el 2012, estábamos investigando un poco. Tienes un tercer lugar, una medalla de bronce en el Sudamericano de Lima. En el 2017, en los Juegos Bolivarianos también, medalla de bronce en Santa Marta. En el 2018 también en Cochabamba, también en tercer lugar. En el Campeonato Sudamericano también de Guayaquil tienes un segundo lugar, medalla de plata y obviamente la medalla de oro del Campeonato de Kazajistán. Coméntanos un poquito esta parte de los campeonatos y después retrocedemos en cambio al inicio de tu trayectoria, ¿no? Básicamente todos los campeonatos que he tenido, cada uno tienen un sentido diferente, cada uno... cada uno es diferente porque en el último que tuve en Kazajistán fue muy bonita la experiencia porque estuve en un lugar donde no he estado nunca y aparte era en otro idioma, entonces competir con personas que no conocía, eso hizo que disfrutara más de ese campeonato. Y bueno, el campeonato que más me ha llenado hasta ahora es la primera medalla que tuve después de 8 años de no haber tenido, porque bueno, mi primer campeonato internacional fue en el 2012, que tuve esa medalla de bronce, pero fue en la modalidad de kumite. Yo me especializo en kata, entonces desde ese entonces he estado compitiendo constantemente en los campeonatos internacionales y para mí se me hizo muy difícil ganar una medalla, hasta que competí en el campeonato sudamericano que fue en Guayaquil y quedé medalla de plata. Entonces, para mí ese es el mejor campeonato que pude tener. Precisamente nos comentaste el tema de la categoría, llamémoslo así, en kata, ¿no? Coméntanos un poquito cuál es la diferencia con el kumite y también en lo que estás haciendo tú con kata, ¿no? Básicamente la diferencia es que en kumite es una pelea entre dos personas, hay contactos, son patadas, golpes, y kata es totalmente diferente. Kata es más como muy estético, es una rutina de movimientos que gana el que expresa mejor los movimientos, el que hace mejor, el que tiene menos errores, el que tiene buena presentación, entonces... Sí, básicamente esa es la diferencia entre las dos, pero sí, yo me voy más a kata. Sí, hemos podido observar videos tuyos en las competencias también, sobre todo en los últimos juegos también en los que has participado en el año 2018, obviamente también el año anterior. Hemos tratado también en lo que va del año anterior, 2019, tratar de conseguir una entrevista contigo ahí en Concentración Deportiva de Pichincha, pero siempre creo que nos cruzábamos y no nunca pudimos... conversar. De hecho, el entrenador Luis Valdivieso nos comentaba que sí, que ya la siguiente semana, pero no pudimos concretar una entrevista y ahora lo estamos haciendo a través de Zoom, ¿no? Pero volviendo un poquito a tus inicios, igualmente investigando un poco, empezaste a los 9 años de edad, pero en otra disciplina diferente, ¿no? Coméntanos un poquito acerca del tema. Yo toda mi vida, desde que tengo memoria, he entrenado. Empecé yo entrenando gimnasia, entrené 2 años de gimnasia y, bueno, no me fue tan bien, entonces me cambié de deporte por mi hermana, que ya empezó a entrenar karate antes que yo, y empecé a entrenar kumite, porque por el mismo hecho que yo hacía gimnasia, era muy elástica, entonces me salían bien las patadas y los golpes, y yo también era una niña chiquita ahí queriendo pegar a todo el mundo. Entonces sí, empecé, yo entré en la selección en Cumite. En Cumite gané las primeras medallas, y realmente lo que se me hizo más complicado fue ganar una medalla en kata, lo que hizo que sea más divertido para mí yo poder todos los días entrenar y decir, sí, bueno, Cumite ya gané una medalla de chiquitita, ahora necesito ganar una medalla en kata. Entonces eso, lo difícil hace que a mí me llame más la atención, entonces por eso más me decidí para kata. Fueron 8 años de entrenar y todo el tiempo corregir algo, porque siempre si corriges algo, otra cosa se daña. Si corriges ya lo que se daña, otra cosa más se daña. Entonces siempre hay algo por lo que tenemos que corregir. Y bueno, eso es lo que a mí me llama bastante la atención también por kata. Y por eso empecé con Kumite, pero me fui a kata. Y hablando específicamente del karate, ¿cómo elegiste esta disciplina? ¿O cómo dijiste esta es la disciplina en la que yo debo estar y para la que soy bueno? Obviamente ya nos comentaste que por el tema de la elasticidad te sirvió bastante también, pero ¿cómo también es un día a día de un karateca para estar preparado 100% y enfocado obviamente en los campeonatos, ¿no? En la preparación. Bueno, como te había comentado, yo antes entrenaba gimnasia y bueno, mi hermana también entrenaba karate en la concentración deportiva de Pichincha. Entonces mientras yo ya acababa de entrenar gimnasia, iba a donde entrenaba mi hermana a verle cómo hacía. Entonces, bueno, ahí me llamó más la atención y empecé a entrenar. Entonces, desde ese día ya me quedé enamorada de karate y empecé desde ahí. Pero, bueno, tener una vida de deportista, y más si es que tú te enfocas a ganar, a corregir tus errores, es muy complicado llevar a una vida como una persona normal, porque sí, hay que estudiar, que las salidas con los amigos ya no hay cómo, que salir de entrenar, ir directo a la casa, hacer deberes, quedarse hasta altas horas de la noche haciendo deberes y al siguiente día dormir un poco. Y bueno, entonces sí es de mucha dedicación. Sí, y en el tema de la alimentación, ¿cómo manejas el tema también con los entrenamientos, tener una alimentación adecuada para poder llevar bien, ¿no? Tanto el tema de los estudios hace un poquito, obviamente ya vamos a hablar también de la beca que estás manteniendo, en los entrenamientos, antes sabías entrenar a doble jornada también, entonces el tema de la alimentación es bastante importante en este sentido. Sí, bueno, básicamente yo como hago kata, no, en kata no hay pesos. En kata solo se divide por edades y por femenino y masculino. Entonces, casi en cuanto a la alimentación, no tengo tanto como restricción de no comer tal cosa, sino más bien de tener, obviamente, comer cosas saludables y comer a tiempo y todo, pero cuidarme por el peso, porque si subo de peso o bajo de peso, no es tanto. Claro, sí tener suplementos, porque voy al gimnasio, tomar proteínas y todo eso siempre tiene que ser así. Digamos, no es tan riguroso como en Cumite, digamos, ¿eh? Porque como ahí sí tienes que pelear, ahí sí debe ser un poquito más riguroso el tema, ¿no? Sobre todo días antes de la competencia. Sí, es yo como, bueno, empecé con Cumite también, entonces casi yo no me cuidaba en la alimentación, en nada. Comía, entrenaba y me daba hambre, entonces comía. Y cuando ya me tocaba hacer Cumite, unos días antes me pesaba y me decía, bueno, estoy en esta categoría, en esa me toca. No es porque yo decía, sí, tengo que estar en esta categoría, sino era ya porque me alimentaba lo que pesaba y ahí iba. Ahora, precisamente cuando te escribí por Instagram para poder cuadrar la entrevista, nos comentaste que estás en España, en una beca deportiva por tu nivel, ¿no? Por el ser deportista de alto rendimiento. Coméntanos un poco cómo manejas la beca, el deporte y obviamente los estudios. Bueno, yo estoy ya más o menos unos 2 meses aquí viviendo en España. Conseguí una beca en la Universidad Europea de Madrid por deportista alto rendimiento, que es una beca que se llama el Plan Compite. Bueno, esta beca es súper interesante porque la universidad tiene instalaciones súper buenas para poder tener deportistas de alto rendimiento. Entonces, lo que la universidad me da es las instalaciones gratuitas, me dan los uniformes, tengo tengo acceso a los laboratorios para hacer pruebas a los deportistas de alto rendimiento. Y también tengo, por lo que obviamente tengo que salir a competir mucho, entonces ellos me ponen un tutor para que yo pueda tener al mismo nivel mis estudios y mis entrenamientos, porque claro, como es una beca, tengo que mantenerme buena con mis notas y no tengo que bajar de un promedio y eso. Y bueno, aquí sí es, todos los comienzos son difíciles, entonces hasta adaptarme al clima, hasta adaptarme al horario, de saber bien cuánto me va a tardar de ir a clases a entrenar, porque allá en Ecuador entrenaba, salía de clases, tenía tiempo para descansar, para hacer deberes todo el día, entonces adaptarme acá a España sí fue un poco complicado al inicio, pero bueno, tengo ya un entrenador de karate que es el sensei Jorge Romero, él es el que me está entrenando en el club Las Encinas de Boadilla. Entonces, bueno, yo tengo clases más o menos de 8:30 a 2:30 de la tarde. Vengo acá a la casa, descanso un poco, hago un poco de deberes y después entreno todo. Bueno, sí, entreno de 8 a 9:30 o 10 de la noche. Entonces, mis días sí son súper cansados y súper largos. Sí, y el cambio de horario debe ser bastante también complicado para la adaptación, ¿no? Porque aquí son exactamente las 10 y 10 de la mañana, allá deben ser las 5 y 10 de la tarde, ¿no? Sí, las 4 son. Las 4 de la tarde ya estás avanzado en el día. Pero bueno, coméntanos un poquito. Yo quisiera, siempre hemos preguntado a los deportistas con los que hemos conversado, el tema, ¿qué opinan acerca del presupuesto para los deportistas ecuatorianos en estas disciplinas, ¿no? Ya sea atletismo, karate, vóley, lucha, todo ese tipo de disciplinas, que no son tan apoyadas, digámoslo así, entre comillas, como el fútbol, por decirlo de alguna manera. Sí, ese tema es realmente sí complicado porque, a ver, Ecuador es un país donde el fútbol es todo. Y no solo Ecuador, sino en todo el mundo. Entonces, yo creo que si es que tuviéramos el mismo presupuesto, obviamente que no es lo mismo, porque fútbol es un deporte que es de muchas personas, todo el mundo, todos los niños y todas las personas han jugado fútbol algún momento en su vida, todos tienen un equipo favorito, que a diferencia de karate, de atletismo, no es tan como vistoso como... No es como para que salga en la televisión y digan, sí, ella es mi karateca favorita. Entonces, obviamente eso hace que no tampoco dé tanto dinero. Pero si es que fuera de esa forma, probablemente habría 1 millón de deportistas más con un alto nivel porque se invertiría más en esos deportistas y tendría más apoyo para más bases de entrenamiento, para contratar, no sé, nuevos entrenadores, para implementos y todo. Entonces eso haría que el nivel de los deportistas suba bastante, porque aunque no parezca, el apoyo de poquito de personas que suman un granito de arena, eso sube un montón a un lado. Tengo una pena que llega.

y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada, es el final del partido. Yo meto un gol, yo sé corazón, para gritarle al olvido. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Obviamente hay varios organismos, ¿no?, que están apoyando a varios deportistas, incluyendo, digamos, ahora el tema del ciclismo, ¿no? Y precisamente por ahí va a ir la siguiente pregunta. Hay varias personas o varias instituciones privadas, por decirlo de alguna manera, que están apoyando ya a los deportistas como debería ser, ¿no? Porque si nos damos cuenta y hacemos un balance de quién trae más medallas o más cosas importantes para el país en el ámbito deportivo, son este tipo de disciplinas, ¿no? Quizás las que no son tan reconocidas, pero son las que más, más reconocimientos importantes traen a nivel nacional. Y precisamente por ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué opinas que acerca de que las personas reconozcan a un deportista cuando consiguió alguna medalla importante para el país, lo que está pasando con el ciclismo, por ejemplo? Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo, Richard Carapaz, por ejemplo, han sido reconocidos mucho más en este último tiempo que han conseguido medallas para el país. ¿Cuál es tu opinión acerca del tema? Mi opinión es que, bueno, esto de que los deportistas sean reconocidos cuando ganan una medalla es muy bonito, porque justo nos pasó eso cuando fuimos al campeonato de Kazajistán. Estábamos en ese tiempo de que bajaron el presupuesto para los deportistas, que salían, no me acuerdo, bueno, una chica de atletismo que igual no tenía apoyo, compitió y ganó una medalla internacional. Y entonces justo fue en esa época que cuando nosotros fuimos a Kazajistán y todos conseguimos medalla de oro, nos sacaron en el comercio. Entonces, y todo el mundo se enteró de que fuimos allá, que competimos, y eso es algo muy bonito, porque no solo ahí nos damos a conocer, a que no solo los deportistas, los futbolistas o los más famosos sacan medallas de oro. Entonces, y también es un lado súper bueno, porque eso ayuda a que los deportistas también se motiven más, de que la gente les conozca, de que los medios, las empresas privadas les conozcan a los deportistas y ellos sean los que digan, sí, ella, yo le veo que está compitiendo, o tal chico está compitiendo, saca medallas, no tiene apoyo de, no sé, no tiene tanto apoyo y yo como empresa le quiero apoyar para que ella gane. Entonces, sí, es, a mí sí me parece que sería súper bueno que cada deportista que gane, aunque sea, no sé, en la China, se sepa que está ganando, porque a la final es un triunfo que está dejando que el país esté primero. Así es, el triunfo lo sentimos como propio, ¿no? Recuerdo con Sandino, mi compañero con el que hacemos Al Borde del Campo, sabemos comentar todos los sábados por Radio Casa de la Cultura el tema de los deportes como el tuyo, por ejemplo, y en ese tiempo que estaban ustedes en Kazajistán lo comentábamos en las previas, las semanas anteriores, ¿no? Cómo estaban preparándose, íbamos a preguntar en concentración el tema de cómo está la preparación de ustedes. Y ya cuando vimos los resultados, créeme que lo sentimos como propio el tema, ¿no? Porque estábamos tan empapados de cómo estaban preparándose ustedes que cuando ya consiguieron las medallas, tanto Jacqueline, tú, estuvo también Valeria Echever, ¿no? En ese tiempo, Franklin Mina me parece que estuvo también. Lo sentimos como propio y eso es importante, ¿no? Y volviendo precisamente al campeonato de Kazajistán, coméntanos cómo fue tu preparación. Y obviamente, ¿qué sentiste ya cuando tuviste la medalla de oro? Bueno, para este campeonato sí estuve bien preparada. No era un campeonato como el objetivo, porque me parece que después de ese campeonato tenía los Juegos Panamericanos o tenía el Campeonato Panamericano. Entonces, este era un campeonato como preparatorio para, y antes de eso yo me fui a una base de entrenamiento, bueno, aquí estuve en una base de entrenamiento en Valladolid con el sensei Luis María Sanz. Estuve más o menos unos no recuerdo si fueron unos 15 días entrenando, y después de eso me fui para Kazajistán al campeonato. Esta medalla sí fue, sí me llegó bastante, porque era una base de entrenamiento donde todo te corrigen, donde haces alguna cosa y te dicen, no, está mal, corrige, tienes que hacer así. Y para poder corregirlo, para poder tener ya una kata bien hecha, bien realizada, se necesita de tiempo para poder entrenarlo, para poder analizar, para saber si es que estás haciendo bien, si es que estás haciendo mal. Entonces, de lo que tuve esa base de entrenamiento fue la semana siguiente de lo que competí. Entonces estaba con esas dudas en la cabeza de que tenía que corregir esto y se me olvidó, o cómo era lo que tenía que corregir, ya no me acordé. Entonces, en el campeonato estaba así nerviosa, primero porque no entendía nada de lo que hablaban, aparte por el clima, por el cambio de horario, todo estaba totalmente diferente. Y bueno, cuando yo competí, ya era otra modalidad, no era, antes era por banderas, recién se cambió a puntos. Entonces cuando competí ya estaba por puntos, entonces era la incertidumbre de si es que yo compito contra otras chicas que no conozca y yo de un país súper lejos, tal vez no me vayan a puntuar bien o tal vez yo vaya a hacer mal. Entonces pasé casi todas las rondas ganando por bastantes puntos y bueno, gané la medalla de oro. Y después, investigando un poco de con quién había competido, vi que competí contra una chica que estaba séptima a nivel mundial en ese año y a ella le había ganado en la primera ronda. Entonces estaba súper feliz porque dije, sí, los resultados que tuve en esa base de entrenamiento más de este campeonato me sirvieron todo para subir bastante el nivel, sí. La preparación bastante adecuada, ¿no? Obviamente los resultados siempre van a ser favorables. Y hablando precisamente del deporte, del karate, ¿qué significa para ti el karate? Ya llevas más de 10 años, ¿no? Precisamente en esta disciplina. ¿Qué significa para ti el karate? Y obviamente también, ¿cuáles son tus sueños o tus metas a futuro dentro del karate? Bueno, para mí karate no es... Ya dejó de ser como un deporte de, ah, sí, hoy me despierto, voy a hacer deporte, voy a cuidar mi cuerpo. No, ya se hizo más un estilo de vida hoy estaba planeado ir a hacer compras, pero primero tengo que entrenar, porque eso tiene que estar como principal. También porque se hizo ya parte de mí, porque ya antes de dormir o soñando, ya sueño que estoy dando golpes por ahí, entonces ya es algo que ya está en mí. Si un día no entreno porque tengo que hacer deberes o algo, ya me siento súper rara porque digo, no estoy entrenando, ¿qué pasa? Entonces, bueno, yo pienso seguir muchos años entrenando karate. Obviamente espero seguir teniendo el apoyo de todas las personas que me han estado apoyando hasta ahora, porque claro, sin el apoyo de ese granito de arena que contribuyeron en mí, no sería la deportista que soy ahora. Y bueno, uno de mis objetivos es llegar a ser campeona mundial, a seguir, al menos, bueno, el año que viene es competir en todos los campeonatos que pueda, porque como estoy ahora acá en Europa, es mucho más fácil para mí yo poder movilizarme, que ya no está tan costoso como me salía desde Ecuador ir hasta España, o desde Ecuador ir a competir a Turquía. Entonces desde aquí es mucho más fácil para mí poder competir, para poder ganar puntos. Entonces, bueno, como mi objetivo del próximo año es ya empezar a ganar puntos en el ranking mundial, porque como el año anterior era todavía categoría sub-21 y justo tenía planeado, no, este año tenía planeado competir, yo estoy ya perdida por esto de COVID. Tenía planeado competir en mi último campeonato sub-21, en el campeonato sudamericano. Era ya mi último campeonato, igual que el panamericano, bueno, solo el campeonato sudamericano. Y tenía para otra vez volver a sacar la medalla de oro. Entonces estaba entrenando súper duro para eso y ya pasó todo esto del COVID y ya cumplí años, entonces ya no pertenezco a esa categoría, ahora estoy solamente en la senior. Y esta es una categoría donde estoy todavía un poco nueva porque no tengo tantos campeonatos, no he sumado tantos puntos, entonces con mi objetivo del próximo año es competir en todo lo que pueda, seguir sumando puntos y bueno, ver qué pasa. De a poquito a lo nuevo, ¿no? Y ya vamos a comentar un poquito del tema del COVID. Ahora nos están escribiendo a través de nuestra página de Facebook Te felicitan por tu trabajo, Fernando Dávila. También dice, Ecuador no es solo fútbol. Felicitaciones para Cristina. Gracias también, un saludo a Fernando Dávila. Así es, no es solo fútbol y tenemos varios deportistas importantes que se están destacando a nivel nacional y obviamente también a nivel internacional cuando no era el tema del COVID, ¿no? Y ahora hablando precisamente del COVID, estuvimos prácticamente todo el año encerrados en casa. Nosotros pudimos ver tus entrenamientos en casa también, cómo te preparabas, cómo viviste este tiempo. ¿Cómo entrenabas? ¿Qué sentías estar a no tener la misma rutina diaria de ir a concentración, entrenar, prepararte? ¿Cómo lo ves? Bueno, el inicio sí fue súper duro y no solo para mí, yo creo que fue súper duro para todos y no solo los deportistas, sino para todas las personas porque estamos acostumbrados a un ritmo de vida y de un día para el otro nos dicen, sí, todos a las casas no pueden salir y no pueden hacer nada. Entonces, bueno, yo gracias a Dios en mi casa de allá tenía un lugar donde entrenar, o era un mini dojo, que tenía espejos, tenía tatamis, tenía en donde yo podía pegar, tenía ligas. Entonces, bueno, realmente para mí ese cambio de no tener donde entrenar, porque yo, gracias a Dios, tenía eso, tenía un lugar, tenía un tatami donde con el que se compite, entonces no sufrí tanto en el tema de que no tenía dónde entrenar y que tenía que entrenar sobre césped o que tenía que entrenar sobre baldosa. Entonces eso me ayudó también a que yo pensara otra vez en qué es lo que debería corregir, por qué lado debería entrenar, cambiar mi forma de pensar. Entonces Sí fue muy complicado al inicio. Bueno, ya después adaptarme también al ritmo de vida, porque yo antes de esto de la pandemia entrenaba a veces dos jornadas diarias, entrenaba por la mañana gimnasio y por la tarde entrenaba karate en la concentración. Entonces de un día para el otro ir a la casa y que no saber que si es que entrenar o no entrenar, qué hacer o no. Entonces sí, al inicio fue sí un poco desesperante, pero bueno, ya poco a poco empecé a adaptarme a la rutina, trataba ya de despertarme a la misma hora que me despertaba normalmente, entrenar por las mañanas, después descansar un poco, entrenar por las tardes. Y bueno, ya poco a poco después empezaron a implementar los entrenamientos por Zoom. Entonces nos conectaban, mi entrenador se conectaba, el sensei Marcelo se conectaba y nos daba la clase por Zoom. Entonces ahí poníamos una cámara y nosotros por atrás ahí haciendo lo que nos decía. Y bueno, yo tenía un poco de esperanza de poder regresar otra vez, porque desde que pasó esto de la pandemia, nunca más pude regresar a entrenar en la concentración. Entonces, bueno, aquí es totalmente diferente, porque bueno, aquí ya se entrena presencial. Igual las clases son presenciales y todo aquí es todo presencial. Entonces, también es adaptarse a entrenar con mascarilla. Ya desde que, no sé, a inicios de año fue que yo entrenaba en un tatami, en un lugar, en un dojo, ahora aquí por esto del distanciamiento y porque esté todo ventilado, entreno en un, sí, bueno, puede decirse que es como un parque, entrenamos con zapatillas, si es que estamos al aire libre, entrenamos sin mascarilla, pero bien distanciados todos. Igual estamos en otoño, entonces hace un montón de frío, entonces me pongo una licra por debajo, mi karate y un buzo por debajo, unas chompas y todo para poder, porque estamos aquí a, no sé, baja la temperatura hasta 9 grados, entonces entrenar en el exterior con esa temperatura sí es complicado. Y bueno, cuando se entrena en un dojo me toca entrenar con mascarilla, igual estar distanciados, el problema de la mascarilla es que no se puede respirar bien, entonces estoy que entreno y me ahogo. Pero bueno, es todo cuestión de adaptarse. Desde que pasó esto del COVID hasta ahora he entrenado de diferentes formas, pero se hace lo posible para poder entrenar y para no dejar de entrenar. Así es, ¿no? Hay que adaptarse, y a todos nos costó en este año poder adaptarnos a nuestras diferentes actividades, ¿no? A veces, en el caso de ustedes que tienen que entrenar, quizás es un poco más complicado porque tienen que estar observando videos o, como nos comentabas, el tema de clases por Zoom para que les vean los entrenadores y todo el tema, un poco complicado, ¿no? Por acá nos siguen escribiendo Cristina, Javi EGC, Te manda saludos y los mejores éxitos también, Gaby Alvarado. Muy bien, dar a conocer a nuestros deportistas. Mucho éxito también, te desea suerte en tu etapa allá en España. Y precisamente un poquito para ir como que finalizando el tema del karate, ¿qué tienes planeado para empezar el 2021? Ya estamos a prácticamente 2 meses del próximo año. ¿Qué tienes planificado en este nuevo año que se viene? ¿Cuáles son tus ideas para poder ya seguir en las nuevas competencias? También, obviamente, como nos comentaste hace un momento, es más fácil ya poderte trasladar allá a los diferentes lugares donde haya las competencias. ¿Cómo ves el próximo año, Cristina? Bueno, el próximo año sí es toda una incertidumbre de si los campeonatos van a ser con máscara. Bueno, aquí ya empezaron los campeonatos, la liga, no me acuerdo cómo se llama la liga, pero ya empezaron aquí la liga en España. Todos los campeonatos se hacen con mascarilla. Entonces, bueno, esa incertidumbre de saber si es que yo voy a poder competir, voy a poder entrenar en un tatami antes de competir, porque por todo esto del distanciamiento y todo, es una incertidumbre. Pero para el otro año tengo como campeonato principal el campeonato panamericano, que va a ser en Curazao. Entonces, ese es mi campeonato principal y al que yo voy a ganar. Bueno, aquí también hay estos campeonatos que es la Liga Española. Para eso tengo que federarme yo aquí y ya empezar a competir en todos estos campeonatos. Es un campeonato que empieza en enero y termina en diciembre. Entonces, no sé, dicen en enero va a ser el campeonato en Madrid, en febrero va a ser en Valladolid, en marzo así, entonces van haciendo en diferentes lugares, van sumando puntos y eso también me parece que suman al ranking mundial. Entonces tengo el campeonato panamericano, tengo esta liga, aparte aquí hacen el campeonato universitario, es el universitario, después viene el de Madrid, después viene el español, el europeo y así. Entonces, ese campeonato también tengo previsto competir. Y bueno, en todas las series la que pueda también, porque como aprovechando que estoy aquí en Europa, es más fácil yo poder trasladarme y tener más puntos. Entonces, bueno, el otro año tengo planeado competir en todos los campeonatos que pueda competir para desquitarme este año que no pude hacer nada. Y bueno, también es una incertidumbre también de saber si ya va a pasar todo esto de COVID, si los campeonatos se van a hacer, si va a haber público o no va a haber, entonces sí. Sí, tienes una agenda bastante apretada, ¿no? Para el próximo año, igual la preparación debe ser bastante ajustada, ¿no? Irla acomodando con las clases, con el tema de entrenamientos. Todo es bastante ajustado, pero obviamente el sacrificio valdrá la pena ya cuando tengas todos los reconocimientos adecuados para cada competencia, ¿no? Ahora, volviendo un poquito, retrocedamos nuevamente al tema de tus inicios. ¿Cómo vio tu familia? ¿Cómo es el apoyo de tu familia hasta ahora que estás compitiendo? Ahora estás en España. ¿Cómo es el apoyo de ellos? Que es una parte fundamental de todos, ¿no? Sí, Eso es el apoyo de mi familia fue lo principal para yo llegar a estar acá. Bueno, mi mamá en todos estos 7 años que te conté, que fue de competir y competir y no sacar nada, entonces mi mamá era la que me apoyaba muchas veces. Me decía, bueno, no clasificaste, por no sacar una medalla no te va a pagar la federación de campeonato, te voy a pagar yo. Entonces mi mamá asumía mucho de los gastos de campeonatos y eran viajes internacionales, que es un montón de dinero. Y bueno, lo que a mí me llegó a ganar la medalla esa internacional del campeonato sudamericano fue gracias al apoyo de mi mamá, porque ella me dijo, bueno, ya que mismo. Entonces me dijo, bueno, te voy a pagar una base de entrenamiento en España. Entonces yo vine acá, obviamente también fue por mis entrenadores. Vine acá a una base de entrenamiento con el sensei Marcelo, que es el que me entrenaba allá, con el sensei Luis María, que es el entrenador de aquí, y bueno, entre los dos me entrenaron, bueno, con el sensei entrenaba mucho tiempo antes de allá, pero en esa base de entrenamiento aquí me entrenaron creo que 15 días, pero a tope. Entonces regresé, gané y ya empecé a tener el apoyo de la federación, bueno, más apoyo de la federación, del ministerio y así. Entonces, sí, el apoyo de la familia es súper importante. Mi novio, yo, y todos los deportistas hemos llegado al punto de decir, ya, estoy cansada, ya me cansé, ya no puedo más. Por el mismo hecho de ganar, porque esto es así, es ganar, perder, otra vez ganar y otra vez volver a perder y volver a perder. Entonces, si no se tiene ese apoyo de esas personas como el de mi novio, como el de mi mamá, como el de mi hermana, como el de mi familia, es muy difícil poder estar, o sea, por uno mismo decir, sí, voy a continuar, porque se necesita de esas personas que te digan, sí, tú puedes, tú entrena bien, yo te voy a apoyar. Yo voy a estar contigo en los entrenamientos, yo te voy a llevar, yo te voy a traer. Entonces, eso es súper importante también. Entonces, bueno, algo que me da tranquilidad también es porque aquí en España yo no estoy sola, estoy con mi hermana, estoy con mi mamá, estoy aquí con mi novio. Entonces eso es súper importante también porque el mismo apoyo que tenía allá, el mismo apoyo lo tengo aquí. Entonces para mí es una tranquilidad también porque esas personas son las que me dicen, sí, tú puedes, entrena. Y digo, estoy cansada, a veces estoy haciendo, quiero hacer deberes, estoy cansada, quiero dormir. Y me dicen, no, tienes que entrenar. Entonces eso es súper importante también. Claro, es una parte fundamental que te ayude, ¿no? Cuando no estás quizás con ánimos en ese momento. Y qué bueno que estén ahí junto a ti ahora, porque quizás si no estuvieran sería un poco complicado la situación, el cambio total que es vivir en Ecuador y luego estar en España de la noche a la mañana, ¿no? Un poquito, Cris, para ir finalizando la entrevista, agradecerte nuevamente por tu tiempo y esperemos, ¿no?, que ya cuando pase todo esto y cuando ya estés de vuelta en Ecuador podamos conversar personalmente una entrevista. Coméntanos un poco consejos para la gente que está preparándose, está iniciando en el karate, en el atletismo, en cualquier disciplina, ¿no? ¿Cuál es el consejo para aquellos que tienen ese gusto por estos deportes? Lo que yo les puedo decir es que nunca se rinda. Siempre va a llegar el punto de que digas, no, es que la llave que me tocó estaba la chica que normalmente gana y no voy a poder, o es que hoy me desperté con dolor de barriga y no voy a poder. Eso es lo que tenemos que quitar de la cabeza, porque nosotros somos capaces de lograr todo lo que nosotros nos proponemos. Ser constantes, porque así, si yo en los 7 años hubiera dicho, ya no quiero, y las personas que tenía que me estaban apoyando me decían, no, si vas 5 años sin ganar, retírate, no sirves para eso. Eso también influye bastante. Entonces, de rodearse de personas que te estén apoyando es cambiar esa mentalidad de si perdí este año, el próximo año voy a perder. No, porque no tiene que ser así. Si es que perdí este año, el otro año voy a ganar. Y si no es el otro año, es el otro y el otro y el otro. Entonces, es eso de luchar, de ser constante, de exigirse, de tener un carácter fuerte para poder asumir. Porque no solo se aprende de las derrotas, se aprende también de las ganancias, de decir, ¿por qué gané? ¿Porque hoy hice bien? ¿Porque la otra chica se cayó? ¿Por qué? Entonces es aprender absolutamente de todo, de las ganancias, de las pérdidas, y de ser constante, de entrenar, de amar lo que estás haciendo, porque tampoco va a funcionar eso de decir, sí, voy a estar 10 años intentando ganar, pero si es que no te gusta lo que haces y no le metes corazón, no va a servir de nada. Listo, Cris, te agradecemos nuevamente, muchísimas gracias por todo, por tu apertura, ¿no?, por la sencillez con la que te manejas. Hemos podido observar tus redes sociales, siempre estás contestando a las personas que te escriben, que te desean suerte, y por esa sencillez, ¿no? Siempre se llega lejos. Gracias nuevamente por esa apertura a todas las personas que se conectaron a nuestras redes sociales. De igual manera, muchísimas gracias. Y tus últimas palabras para todos nuestros seguidores, para las personas que te están observando y obviamente quizás la gente conocida que está acá en Ecuador esperando cosas importantes de ti. Bueno, lo que les puedo decir es que gracias por todo su apoyo, gracias a ti por invitarme a esta entrevista y gracias a todas las personas que están viendo. Y bueno, es súper importante tener este apoyo, de saber que para otras personas existes, de que para otras personas tus triunfos les llena. Entonces eso es eso ayuda también a motivarse. Entonces, bueno, gracias a todos por su apoyo y por esperar un poco de que yo voy a hacer bien las cosas. El próximo año vendrán cosas nuevas, vendrán campeonatos, vendrán nuevas ganancias. Entonces, sí, estoy muy agradecida con todos. Sí, también por último ya los saludos a tu gente acá en Ecuador, que a pesar de que estamos lejos, ¿no? Siempre estamos pendientes de todos nuestros deportistas allá en el extranjero. Así que eso sería lo último, tus saludos para la gente acá en Ecuador. Saludos a todos. Tenemos que confiar en Dios, que todo va a pasar, que las cosas van a ser como antes, que vamos a poder estar otra vez, podernos abrazar y poder estar juntos, de poder competir, de poder disfrutar de todos un campeonato. Las cosas ya pasarán, todo va a regresar a la normalidad y tenemos que, para ese entonces, estar fuertes para poder hacer las cosas bien, para poder tener nuevos triunfos y bueno. Muchísimas gracias, Cris. A nuestros amigos también al borde del campo, muchísimas gracias. Estaremos las siguientes semanas igualmente conectándonos con nuevos deportistas. Ahora estuvimos con Cristina Orbe, vicecampeona panamericana del Ecuador y tiene múltiples reconocimientos a nivel nacional, ¿no? Se queda por ahí varias preguntas pendientes que espero ya cuando pase todo esto podamos conversar. Cris, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias a ti igual. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.